me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿Hacer nada? Y así pasan los días. Mami me dijo. Desesperada. El programa de género y diversidad del colectivo Voces. Todos los martes, de 18 a 20 horas. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Escuchanos. No me hagas perder más el tiempo. ¿Hasta cuándo que esta sopa se me está enfriando? Sin voz. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Mami me dijo. Hoy martes 28 de octubre del 2014. Seguimos aquí en Radio Voces trayéndote esta propuesta que ya lleva como 2 años y pico, en el que muta, va, viene, vamos, venimos, gente que hacemos este programa, que creemos que es un espacio en el que venimos desarrollando, discutiendo, poniendo sobre el tablero otras perspectivas y sobre todo con perspectiva de género, el espacio, nuestro espacio, el de las mujeres. Espacio de diversidad también, que no hay otros lugares donde podamos ser visibles, donde podamos debatir y poner nuestras voces. Así que esto es, como les decía, bienvenidos una vez más a Mami me dijo por Radio Voces. Son 6:40, 7:20, y estamos arrancando. Hoy, como les anticipaba ahí a través de las redes sociales, hoy vamos a escuchar un poco, bastante música. He seleccionado algunas cantantes que me gustan y alguna música hecha por mujeres que las traeremos aquí para amenizar esta tarde, que es, si no miente el servicio meteorológico, en este momento hay casi 38 grados y a 20 minutos de las 7 de la tarde todavía el sol está arriba pegando duro. Recién venía en el auto y el vientito por la ventanilla no es suficiente. Hay que abrir todas las ventanillas, que recorra, que te pegue el poco aire que circula, por todo el cuerpo porque está pesadito. Ahí, en este momento estoy acá en el estudio, estoy sola y con mucho calor. No podemos poner el ventilador porque es ruidoso, como todos los ventiladores, parecería que están hechos a propósito, ruidoso, y sobre todo aquí en la radio medio que no funcionaría. Así que estoy transpirando la gota gorda. Quien quiera acercarse a traer algún víver de índole líquido, fresco, porque estaba recién dudando si hacerme el mate y lo sigo dudando, a lo sumo algún tereré. Si alguien se quiere acercar, lo puede hacer aquí, visitarme a la acera 676 en el barrio Evita. Estamos a media cuadra de un famoso kiosco sobre la Facundo Quiroga. Pueden acercarse aquí, es un galpón, sí, es un galpón, pero acá podemos entre charla y charla compartir algo fresco y además escuchar y debatir acerca de algunas informaciones que he juntado para hoy. Básicamente hoy tenemos algunas noticias que han estado apareciendo en estas últimas semanas. Vamos a estar contándoles sobre la marcha que se hizo a 5 años de la desaparición de Yamila Cuello en Córdoba, que compañeros y compañeras de los medios alternativos han estado cubriendo. También esta noticia que salió hace poco de esta mamá en Mendoza que falleció su bebé en un momento en que ya no estaba. Y bueno, toda la masacre a través de las redes sociales, criticando, hablando, diciéndole un poco, diciéndole un montón de cosas a esta joven mendocina de 21 años con 3 hijos, con 4 en realidad, diciéndole irresponsable entre algunas pocas, digamos, eso es lo menos que he leído y que es terrible. Está bueno, por ahí vamos a leer un poco la noticia y también la desesperación de ella, que la dejan en paz. Eso vamos a estar viendo. Y a ver si podemos abrir algunas de las páginas. Les voy contando cómo pueden hacer para comunicarse conmigo, si lo quieren hacer, a través del teléfono fijo de la radio, que es 4429089. Si no, los celulares, voy a decir 380-4367-660, 380-46-095-58. Pueden estar escuchando la radio a través de Radio Voces La Rioja, perdón, Radio Voces 877.blogspot.com.ar. Ahí estaba posteado en la página del Facebook de Cooperativa Voces. Ahí está el link para los o las que quieran comunicarse conmigo, pedir música, comentar, lo que quieran. Y también a través del Facebook. En este momento tengo el Facebook personal, así que me escriben a mí, que estoy ahí conectada. Se para el hecho de haber sido mal inseminados, producto de la amargura desordenada, de forma oscura, desorientada, totalmente degradada, miserablemente cerca de la vida, separada, separada de queda. La veo y siento como tiene la descompostura, salida de la mierda como sale la basura, y eso no se disimula. Su alma que sigue llorando porque no sabe cómo quedarse desnuda, y eso no lo ayuda, ni nunca lo va a ayudar. Por eso tiene que matar, no sabe cómo disfrutar, ni bailar, ni cantar, ni contar lo que le pasa. En eso consiste en su raza. La base milagrosa, la base que es pura y poderosa, la base milagrosa. No es ni un poco paralítica, se sigue desplazando, sé que la estás gozando, se está moviendo, sé que la estás sintiendo, porque sé que estás sediento, y es la falta de alimento. La base milagrosa, lo que me da mi sustento, así yo no reviento, voy más rápido que el viento, te juro, no te miento, que lo más puro que siento, y es así. Todo lo que gritas con este tono está aceptado, hasta la crítica del mundo es algo más que no encuentro la exigencia. Sabes de que está relajado, tiene una conciencia de la decadencia y no tiene vergüenza de la mucha ausencia. Nuestra armonía se encuentra diluida, perdida en el camino, pero recuperable. Somos animales, aunque te sientas culpable. Idiotizada sin tener un lugar para poder irme. No puedo parar de mover los pies por calles que me siguen. No me ve distendida, caminando compulsiva, enrarecida, con problemas para tratar de dormir. Por un alto consumo de mierda que fue muy difícil para digerir. No quiero seguir todos los días la misma cronología. Siempre lo mismo, tu vida tranquila, tu vida porquería. Los sonidos agudos rebotando en mi cabeza. La pereza que te mantiene en estado latente. Porque el sonido que se ha oído es un zumbido molesto. No necesitas ese alimento y estoy mojada porque no puedo parar de saltar. Y no me seco ni me detengo porque tengo que respetar a la base milagrosa, todopoderosa. Soy una religiosa y no me importa otra cosa que alabar constantemente en forma permanente a los golpes que golpean y se estresan contra mi frente. El tratamiento Michael Jackson le resulta equivocado. Me quedaste mucho más blanco, quedo como un africano. El tratamiento Michael Jackson le resulta equivocado. Me quedaste mucho más blanco, quedo como un africano. Quedo como un africano. ¡Africano! La base milagrosa, la base que es pura y poderosa, la base milagrosa. La base milagrosa, la base que es pura y poderosa, la base milagrosa. Isabel tira a la hoguera la falta de compromiso social. Susana, la violencia de géneros. Los horarios y las drogas. Norma, los rótulos, la violencia obstétrica y los violadores. Dora tira a los maridos que quieren que cocine la cena cuando una llega de trabajar. Susana M. tira a la hoguera la hipocresía, la discriminación a las niñas y a los niños con capacidades diferentes y a los acosadores. Marisa tira a la hoguera a todos los tipos que te apoyan en el tren y a los que te mandan a hacer dieta. Roxy a la intolerancia y a los oportunistas. Dori tira a la hoguera la falta de educación sexual. Dora tira la plancha a las hogueras. Mónica y Laura tiran sin mucha vuelta todos los electrodomésticos. Isabel tira a la hoguera la asociación directa entre pobreza e ignorancia. Moni, el racismo y los celos. Betty, el silencio, el miedo y la inseguridad. Celia, los preparativos para el Día de la Madre. Roxy tira directamente al Día de la Madre, porque dice que mamá es todos los días. Todas, toditas tiramos a las que juzgan a otras mujeres y a otras madres. Que arda el patriarcado enterito.

4 de 5 ahora, de las 7 de la tarde. Estás escuchando otro programa de Mami Me Dijo por la 87.7 aquí en Radio Voces. Como les decía en el primer bloque de la presentación del programa, teníamos algunas de las noticias que han estado circulando por las redes y también por algunos medios, en las que la noticia era la primera noticia era que había muerto una bebé que había estado a cargo de sus tres hermanitos mayores porque su mamá había salido a bailar. Así estaba la noticia puesta en algunos portales. Y luego de conocer un poco mejor cómo eran las cosas, nos enteramos que esta mujer, que tiene 21 años, es una joven mendocina, que había dejado a sus otros tres hijos a cargo de su bebé de 4 meses, o en todo caso estaban los 4 hermanitos en la casa, y las edades son de 6 años, 4 y 2, y la bebé de 4 meses. La noticia era de que la mamá se había ido a un boliche y había dejado a los niños solos. La bebé murió asfixiada por su propio vómito, tuvo un accidente mientras no estaba su mamá, y a partir de ahí, bueno, explotaron todas las noticias, y haciendo hincapié sobre todo en la irresponsabilidad de esta joven, criticándola, diciendo cosas tremendas a través de las redes sociales, tanto que ella salió a través de las redes también, como joven que es, a pedir que por favor la dejaran en paz. Ella dice, estoy arrepentida y que pido silencio, jamás me lo voy a perdonar. Esto escribió la joven en Facebook. La noticia daba mucha tela para cortar, no tanto en la noticia en sí, sino la reacción a través de las redes. Aquí cuenta, por ejemplo, que el sábado pasado, fue el anterior, la joven de 21 años decidió salir a divertirse con una amiga a una disco de la localidad de Bowen, en el departamento de General Alvear, Mendoza. Mamá de 4 hijos, cometió el error de dejar a los chicos a su propio cuidado. 3 hermanos de 6, 4 y 2 años y una beba de tan solo 4 meses quedaron solos en la casa. Esto está puesto en negrita, resaltado, solos. El resultado fue fatal para la más pequeña, que se ahogó en su propio vómito. La muerte de la beba ocurrió en la madrugada del sábado, pero recién este jueves, de la semana pasada, se conoció la noticia en los medios. Las redes sociales explotaron. La mujer, Cristina Salas, fue blanco de críticas e insultos, no solo en la comunidad de Bowen, sino también en la provincia y el resto del país. Molesta, dolida por la pérdida y arrepentida por su error, la joven se descargó en su cuenta de Facebook pidiendo que la dejen llorar tranquila por su bebé. Ella escribió cosas como que para que esas personas que andan hablando sigan haciéndolo, trátenme como quieran, pero sus habladurías ni siquiera me van a devolver lo que más amo en mi vida. No saben lo que se sienten, no tienen una idea, porque su ropa, acariciarla y no tenerla, ver su ropa, eso duele, así que háganme un favor, un gran favor, y cállense, lo dice en otras palabras, puesto que todos hablan, para mí son basura, ojalá nunca les pase. Bien, escribe como un montón de cosas con un dolor terrible por la pérdida de su hija, y los comentarios después arrasaron las redes, y pidió que por favor volvió a pedir que hagan silencio, de que decía, fíjense en su vida, arréglensela y después vengan a discutir la mía. todo esto, en relación a esta noticia, en realidad queríamos hacer, o quería hacer eco en todas estas estas repercusiones, sin hacer mucho más análisis que únicamente ese de lo que había pasado. La joven, como les decía, 21 años, con 4 hijos, nadie preguntando por cómo era la situación, más bien lo único que se atinó a decir era de su irresponsabilidad y que qué estaba haciendo, que cómo iba a salir y un montón de cosas más. Yo lo que quería hacer era hacerme eco de un escrito en relación a eso que escribió nuestra compañera Paola Salvadores, que era parte de este programa y que me voy a tomar el atrevimiento de leer porque me parece muy claro lo que escribió ella en relación a esta noticia. Dice: de todos los juicios de perfectos seres humanos que nunca yerran y tienen una educación monástica, no he leído a nadie que pregunte por el padre de los niños y niñas. ¿De qué sentido común estamos hablando si estamos ante una mujer que se hizo cargo sola de 4 abortos masculinos? Somos nosotras las que engrosamos los cordones de pobreza de este país, que mi perra tal cosa, que mi abuelita tal otra. Nos abandonan con hijos a cargo, nos meten presas si abortamos. La ley cae con todo su peso sobre nosotras si a nuestras hijas o nuestros hijos les pasa algo, y a los hombres no les cabe ninguna responsabilidad. ¿No les parece demasiada carnicería la que están haciendo con una mujer que a los 21 años decidió hacerse cargo de tener sus hijos sin herramientas y sin padre? Maru Botana pare 20 hijos y es la madre de América. Una chica de Mendoza pare 4 hijos porque este estado no le da la chance de decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos, y es una puta que coge para parir por los planes. Me parece que a quienes más educación le falta es a todas o todos los que comentaron ese tipo de estupideces descomprometidas, machistas y misóginas que leí aquí. Qué asco de sociedad fascista y deshumanizada, sin hablar de lo machista y patriarcal. ¿Cuánto nos falta por educar y educarnos? Ninguna de las que juzgó es mejor que ella. Esto, como les decía, lo escribió nuestra compañera Paola Salvadores a través de su red, opinando sobre este caso, y me parecía muy completo, muy claro el ver el qué estamos analizando y qué es lo que estamos criticando, qué es lo que se está diciendo a partir de esta noticia. Toda la responsabilidad de esta joven, adolescente, mujer, pensar que tiene una hija a sus 21 años, tiene una hija de 6 años, o sea que fue madre adolescente, y no solo de una, sino de 4. Nunca se menciona al padre, ella estaba sola, salió, y toda la responsabilidad, todo el peso del patriarcado, del machismo, comentando a través encima de un medio como una red social, comentando, diciendo, opinando en relación a lo que había pasado. Es algo más para pensar, es algo más que quería traer para hoy en estas noticias que dijimos que íbamos a picotear a través de las redes, que muchas veces se pueden de algún modo hacer livianas por el medio en el que es tan fácil y muchas veces de forma anónima comentar, emitir opiniones, pero que no dejan de ser representativas de una sociedad, de una cultura. Creo que si sacamos un porcentaje de los comentarios, de los que sacaban, es un alto porcentaje, y es algo que mucha gente piensa, o además de que ha sido reproducida, no solo en esos comentarios, sino que se ha viralizado y ha sido reproducida, y he tenido contactos de gente conocida mía que publicaba la noticia haciendo unos nuevos comentarios. En realidad ningún otro análisis, y además como haciendo digamos foco justamente en esta única noticia, sin pensar en la cantidad de niñas madres, en la cantidad de situaciones similares, de que tienen 20, 21, 22 años con 2, 3 o 4 en este caso hijos a su cargo, sin hacer una lectura un poco más profunda de por qué estas situaciones se repiten. Pienso en otras situaciones también, como la de Romina Tejerina, que asesinó a su bebé, que era fruto de una violación y que nadie pudo entender, no pudieron entender cuando la juzgaron de dónde venía, ni entender la situación, ni por qué, además de pensar de que es una situación que se repite bastante en nuestro país y en nuestra Latinoamérica en general. Todas estas mujeres, y seguimos reivindicando el rol de la mujer como madre, seguimos festejando el Día de la Madre, haciendo hincapié en que es la decisión, es el futuro de toda mujer, es lo que una mujer debe hacer sí o sí, si no está incompleta, y que una madre es como la perfección, como que tiene el don de la maternidad, sin cuestionar siquiera de dónde viene, y si uno elige no ser madre, también cae todo el peso de la sociedad a través de sus críticas, de sus comentarios, opinando acerca de esta elección. Quería solo que lo tengamos en cuenta, que pensemos un poquito más allá de la noticia en sí, de pensar en esa joven, en su situación, y ella pidiendo por favor que no opinen, que la dejen en paz, que ya está sufriendo mucho por la pérdida de su pequeña hija, está pidiendo silencio, y que en todo caso traten de comprenderla y no juzgarla. They're all waiting for you. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. Life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. Seguimos aquí en Mami Me Dijo. Vamos a ir a... Pasa una moto. Vamos a ir a un poco más de música, cosas que he seleccionado y que me interesa compartirlo con todos ustedes. En este caso es la gran Victoria Eugenia Santa Cruz que canta ella, Me Gritaron Negra. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo y siempre amargada.

careteala. Búscame si tú lo quieres. Búscanos en Facebook. Y llámame a viva voz. Cooperativa Voces. Sin esconder nuestro querer. Sin voz no hay voces. Aquí en Mami me dijo por la 87.7 en Radio Voces. 32 minutos pasan de las 7 de la tarde. Seguí escuchándonos a través de la 87.7 por aire. O si no, nos podés escuchar a través de la página de la radio, radiovoces877.blogspot.com.ar. Ahí también tenés algún resumen de la de las noticias que vamos subiendo a través del informativo de la radio. También, como somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, cubrimos algunas noticias en el país y justamente es la noticia que vamos a tratar ahora. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo para que mi espíritu brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera para que bailar. Como les decía, el 25 de octubre pasado de este año, del 2014, se cumplieron 5 años de la desaparición de Yamila Cuello. Es una joven que desapareció en Córdoba y su hermana Soledad ha logrado instalar socialmente su búsqueda. Tuvimos la oportunidad de conocerla en el encuentro pasado, el 29 Encuentro de Mujeres Nacional, de mujeres que se realizó en Salta, justamente en el taller de trata en el que participamos varias compañeras de la delegación que viajó de La Rioja. Nosotros presentamos el caso para que se recuerde y para que se tomen medidas también para apoyar la búsqueda de Peli Mercado aquí en La Rioja, que ya lleva 9 años de desaparecida. El caso de Yamila es muy similar y es más, su hermana en esa oportunidad comentó que había un indicio y algunas pistas que decían de que Yamila Cuello había sido trasladada por una red de trata aquí en La Rioja. Puntos que lamentablemente se asemejan y se conectan junto con el caso de Peri Mercado, el de Marita Verón y tantas otras que no conocemos, de chicas desaparecidas, de mujeres desaparecidas para ser prostituidas por la trata de personas. Conocíamos el caso de Yamila, como les decía, se cumplieron 5 años y en Córdoba se realizó una marcha multitudinaria con la hermana que convocó junto con otras organizaciones políticas y sociales para reclamar la aparición con vida de Yamila. Nuestros compañeros de Zumba La Turba estuvieron tomando la noticia y escribían también de que, por ejemplo, Soledad, que estuvo ahí presente, que logró instalar la búsqueda a pesar de la indiferencia estatal y del silencio en torno a la causa a nivel nacional, la única causa en la provincia de Córdoba caratulada como trata de personas en la justicia federal local. Acompañada de Maru, la hermana de Paola Acosta, víctima de femicidio, son una muestra de fortaleza y perseverancia. Recordamos, Paola Acosta fue el caso de esta chica que fue asesinada, que fue raptada primero con su pequeña niña y luego asesinada. También estaba en la lucha la hermana de ella, Maru, que está pidiendo justicia por Paola. El 24 de octubre se convocó a una movilización para continuar divulgando en las calles la exigencia de la aparición con vida de Yamila Elizabeth Cuello y de todas las víctimas de las redes de tratas y el fin de la violencia machista. Sole además denunció que la Secretaría de Prevención de la Trata se había comprometido a poner, por ejemplo, el sonido para la marcha y este nunca apareció. La marcha, que partió a las 19 horas de la esquina de Colón y General Paz, terminó en la ex Plaza Vélez Sarsfield con la lectura del comunicado de prensa, la intervención de Maru Acosta y de otras referentes de organizaciones sociales y políticas. Finalmente, Soledad leyó, junto a otras de sus hermanas, una carta que le escribió a Yamila y es la que vamos a escuchar en este momento. Y oscura desesperación al no tener respuesta de una búsqueda interminable. Este vacío que embarga toda mi vida, mi alma y mi corazón. Un dolor inexplicable que no hay palabras que consuelen. Pero a pesar de todo trato, tratamos de seguir con la gran esperanza de nuestro tan esperado reencuentro. Cada vez que miro tu foto puedo leer en tus ojos que me dicen: tranquila, pronto ahí estaré. Pero ¿cómo explicar esta gran impotencia de ser uno de mis estacas a tener que sacar fuerza de donde no hay para que todo no se derrumbe? ¿Cómo les hago entender que nunca me abandonarías a mi suerte, que cuando más te necesitaba te arrancaron de mi vida sin explicación alguna? Esta lucha te puedo asegurar que nos está costando más de la cuenta. El tiempo pasa y cada vez te siento más lejos. Tanta gente, la que hoy te busca, nos apoya y te espera, pero me está doliendo más de la cuenta. Es tan inmensa la responsabilidad de una familia que necesito de tu ayuda para llevarla. La abuela que no se perdone el haberte dejado salir. La mami que pobre trata de no flagelar por todos nosotros, pero le está afectando físicamente. Nuestros hermanos que están viendo la realidad de lo que nos está tocando vivir. Y tu sobrino que ante tanta impotencia pregunta cuándo llegas y aún falta mucho para verte. Hay miles de momentos en los que miro hacia atrás y no sé bien qué es lo que pasó, pero de que no estás cambiaste mi vida por completo. Solo tené presente siempre, donde quiera que esté, que te amo con toda mi alma, que no me voy a dar por vencido y que nadie logrará callarme ni pararme hasta encontrarte. Así me cuesta el resto de mi vida. Escuchábamos la carta que leyó la hermana de Yamila, Soledad, en esta marcha que se realizó por los 5 años de la desaparición de Yamila. Como les decía, estuvieron presentes muchas organizaciones que están acompañando y también, esto lo decía Soledad, de todas las personas que se han hecho eco, no así... O sea, personas individuales o grupos o organizaciones sociales y políticas, y no así el gobierno a través de los organismos, a través de la gente que es responsable de poner toda, digamos, que está en el lugar donde tiene que accionar para que pueda aparecer Yamila, para que puedan aparecer Penny Mercado, para que pueda aparecer Marita Verón, para que puedan aparecer todas las mujeres que han sido robadas para ser prostituidas por la trata de personas. Once more, you meet that. Por otro lado, quería contarles acerca de otra actividad que se está haciendo en Córdoba, también en Córdoba capital, a través de el grupo de personas trans, de varones trans, que tienen una página, si quieren chequearla, se llama inclusiontrans.com.ar, y están haciendo una campaña que es aparte muy creativa, exigiendo, reclamando por la reglamentación del artículo 11 de la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, y es una actividad de concientización que se está haciendo en los hospitales. En el Hospital Nacional de Clínicas, por ejemplo, están realizando esta campaña de entrega de Normatrón, así es el nombre de la campaña, y es lo que supuestamente entregan un medicamento para la normalidad, será. Así es como con esta forma creativa empezar a plantear el tema de la problemática que sufre la comunidad trans, de la comunidad de transexuales y transgéneros y travestis, que están en esta situación de que, a pesar de haberse establecido como ley nacional la Ley de Identidad de Género, aún no se pueden reglamentar algunos de los artículos que tienen para que tengan la posibilidad de acceder a derechos, a beneficios y a derechos las personas de esta comunidad. Cuentan, por ejemplo, que había empezado el 22 de octubre, que se realizó la segunda entrega de Normatrón, tratamiento para normalización de las personas transexuales, transgéneros y travestis, en el Hospital Nacional de Clínicas. Dice que con la buena recepción del público y los médicos que participaron de la intervención, se logró visibilizar la dificultad de las personas trans para acceder a los derechos humanos básicos, a la salud. Se entregaron las cajas de Normatrón con un prospecto explicando la problemática. Estuvimos reclamando por la reglamentación del artículo 11 de la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género para que los médicos se puedan formar en un trato digno hacia las personas trans en consonancia con nuestra legislación. Instamos al Ministerio de Salud Provincial y Nacional a tomar las medidas necesarias para que se puedan realizar las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales en el país. Nos invitan a ver en su fans page de Facebook más fotografías de lo que estaban haciendo, y también encontré hay una publicidad, un spot publicitario en el que se dramatiza una situación al estilo de las famosas campañas de medicamentos, las publicidades sobre medicamentos, en que una doctora muestra este medicamento y que quiere entregárselo, pero está muy bien resuelto. Si pueden buscarlo, se llama Normatrón, tratamiento para las personas normales. Y hay una carta que hacen, un petitorio, y en el que dice, ¿por qué es importante? Dice, le pedimos al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, reglamente el artículo 11 de la Ley 26.743 Nacional de Identidad de Género por el acceso a los derechos sanitarios de las personas trans. Esto hará posible que en todos los hospitales del país se acceda a derechos fundamentales como controles médicos, suministro de medicamentos, capacitación y sensibilización de profesionales de la salud para así mejorar nuestra calidad de vida. Sin mencionar, digo yo, que todavía en algunos hospitales se sigue haciendo, se sigue discriminando a las personas a través de su documento, a pesar de que la mayoría ya ha hecho su documento, que se siguen los que todavía no, se siguen utilizando ese nombre, llamándolos a viva voz cuando se los quiere hacer pasar a la consulta, generando situaciones de alta discriminación hacia las personas que concurren por sus derechos básicos hacia la salud. Continúan diciendo, dice, en nuestra sociedad son muchas cosas que no producen mal a nadie, pero son consideradas crímenes o cuestiones avergonzantes, y por esto último privadas de derecho, que desde una perspectiva democrática de derechos humanos, la libertad e igualdad, no tenemos ninguna razón para aceptar que un adulto responsable haga con su vida y su cuerpo como su proyecto de felicidad lo que quiera. Es importante entender que somos personas, que tenemos una particularidad que es controvertida socialmente, probablemente, pero esto sentimos, nos sale expresarnos de esta manera. No por esto somos malos o criminales. Hay mucha gente trans que tiene muchísimas ganas de vivir la vida, de trabajar, de estudiar, de enamorarse, de concretar proyectos como cualquier otro. Y finaliza diciendo, incluyamos. Aquí en este programa de Mami Me Dijo, hoy con mucha más música que otras veces, así que aquí programé otro temita un poquito más viejo de estas chicas argentinas que van a cantarte Disconforme para vos. Disconforme con el tiempo que se extingue nuestra vida. Disconforme con el modo en que me dan su información. Disconforme con el rumbo que tomó la educación. Disconforme con las palabras que me quieren definir. Disconforme con las charlas que me quieren confundir. Disconforme con el fin de nuestra madre tierra. Disconforme con la paz, disconforme con la guerra. Disconforme con tu cara de imbécil dominado. Disconforme con el rock, negocio de zarpado. Disconforme con los nombres que se llevan nuestras calles. Disconforme con la pose rolinga. Disconforme con el porro, disconforme con la merca. Disconforme con vos que vivís entre la mierda. Disconforme de la chica de falsa sonrisa. Disconforme de tu coche, disconforme de mi pija.

got laughs. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, my head, my brains, my ears, my eyes, my nose and my mouth. I got my smile and it's my smile. I got my tongue, my chin, my neck. No hay voces radio 87.7 en el aire hay voces. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Seguimos aquí ya últimos minutos de este programa de Mami Me Dijo, este martes más cortito, por distintas causas nos vamos a tener que ir antes, pero no lo queríamos dejar de hacer. Leímos algunas de las informaciones que estábamos, que nos inundan por todos lados, vemos que pasan tantas cosas alrededor y que la única forma es poder de poder subsanar y de mejorar es primero verlas, visibilizarlas, denunciarlas, juntarse entre todas y todos para denunciar esto y para que no vuelva a ocurrir. Nosotras nos vamos a estar encontrando el martes que viene, calculo. Va a haber muchas novedades este mes con actividades que vamos a estar realizando con las compañeras de desde el Frente Riojano Antipatriarcal y con otros grupos de amigas también que vamos a estar realizando, por ejemplo, para el día 4 de noviembre, que se hará una actividad por la campaña de despenalización del aborto y también actividades ya a fin de mes en relación a visibilizar el problema de la violencia hacia las mujeres y puntualmente el tema de la trata de personas. Seguinos escuchando por la radio todos los martes desde las 6:30, aquí por el 87.7, sino a través de la página radiovoces877.blogspot.com.ar, y también seguí escuchando la radio, que sigue la programación de la radio. Mañana hay programa de los chicos de Barrilete, el viernes los chicos de Pegados, el viernes a la noche tenemos el programa radial comunitario, todavía no sabemos el tema, ya te vamos a estar diciendo, a la mañana el noticiero de la radio, o si no, conexión directa con el noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que no te canses de este dial que es otra voz, que es otra con otra perspectiva, son otras voces las que se escuchan aquí, es otra propuesta. Estoy toda trabada. Les mando un saludo especial a mis compañeras de, como decía, del Frente Riojano Antipatriarcal, a Vicky. Recién el tema de Nina Simone iba derechito dedicado para ella, que le gusta mucho, a Gaby también, y a todas las amigas, compañeras, amigos y compañeros también que nos acompañan en el programa. Les dejo un fuerte abrazo, seguimos en contacto y nos vamos escuchando Lira Libertaria y Sangre en las Venas, que canta Niñox. Es muy interesante, es muy divertida la canción. Nosotros nos despedimos. Un saludo para todos, hasta el próximo martes. Niña, quiero que me estreches, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña. Me vuelves loquito, te miro y me encantas. Sobre todo cuando hueles a bencina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Y también tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases. Y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el vórtice, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Nuestro amor es criminal, en la mira del fusil, es pirata sobre el mar, es uno en 300.000, tan extraño y polvoriento más allá del bien y el mal. Ni las leyes ni la muerte no nos pueden separar, al oído te confío, todo eso secreto mío, mis calores y mis fríos, cuando lloro y cuando río, navegando por el río, va remando libremente, nuestro camino es difícil, pues va contra la corriente, pero vamos sonrientes al encuentro con la muerte, que nos llena de alegría, que nos quema tiernamente, y te escribo desde el caos, de mi mente hacia tu peste, que nos tilden los cobardes, que este amor no se arrepiente, y que saben de esa fiera, conjurándose en la hoguera, con esa mirada llena, y que muera quien espera, nuestro momento es ahora, nuestra tierra es donde quiera, siendo cómplices del crimen, con la luna compañera, nuestro momento es ahora, nuestra tierra donde quiera, siendo cómplices del crimen, con la luna compañera. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a bencina,